Instantly face the injection, kicking in, feel the effects on a second pace. It's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos y bienvenidas al programa 31 de Pasen al Fondo. Bueno, parece que empezamos un poquito dormidos. No, es que esperábamos que dijeras número. Sí, estábamos esperando que nos dieses la entrada con número. Ah. Todavía no nos hemos aprendido la entrada. Bueno, es difícil, llevamos 31 programas solo. Es súper difícil. Como es que como vamos rolando, pues claro. Bueno, he ido variando también. He sabido dos segundos antes que lo tenía que decir yo, no puedo. Bueno, pues hoy estamos todos, que no, ya casi no necesitamos presentación. Solo falta el becario, ex becario ahora cuenta penas. A mi izquierda tengo a Eustaquio. Eustaquio. A mi izquierda está Menta. Y te toca a ti, que estás a mi izquierda. ¿Y yo quién era? Gata. Gata. Yo era Gata. Y Lord, bueno, me dicen a mí que no he dicho el número y aquí la peña no se sabe ni su nombre. Pero bueno. Lo tenemos todo clarísimo. Espesito. Qué bonito. Bueno, pues una quincena más, no tenemos actualidad en Santa Coloma, no ha pasado nada. Nada relevante. Nada sí. Relevante, siempre pasa algo, pero no. Sí que han pasado cosas, pero bueno, no es importante. Ni a vosotros tampoco, o sea. Así que hemos decidido, no sé, que voy a adelantar un poquillo la agenda, lúdico festiva, la agenda LOL. Y os vamos a contar un poco que ahí hace. ¿Qué puede ser? ¿Puede ser la quinta edición? Sí, es la quinta. Sí, mira, lo he acertado. La quinta edición de un juego online, se podría decir, pero, ¿no? Online, que era... Sí. Que es Juvenal Santa Coloma, Juvenal Santa Coloma. ¿Y qué es este juego? ¿De qué va? Pues es un juego para descubrir, conocer o indagar sobre historias, personajes y sitios de Santa Coloma, que para en general es desconocido. Y a través de este juego, pues bueno, te hace pensar, te hace buscar información. No sé si lo organiza el ayuntamiento, la Consellería de Cultura o así sería. O... Seguramente. Sí. Sí, la Consellería. No, no sé si hay Consellería en no el ayuntamiento. Pero bueno, sí, claro. Eso, vamos a ver. ¿Y de qué se trata? Empieza el 12 de noviembre. Cada día de lunes a viernes, del 12 al 29 de noviembre, a las 9 de la mañana, se publicarán dos preguntas en la web www.juvenasantacoloma.cat. Y que se tendrán que responder en la misma web antes de las 12 de la noche de ese mismo día. Dos preguntas cada día. Dos preguntas cada día del 12 al 29 de lunes a viernes. Previamente, quien quiera concursar se tiene que escribir, todavía estáis a tiempo, en la web mencionada, que es la de juvenasantacoloma.cat. Y bueno, serán preguntas de lunes a viernes con la coñita que los viernes las preguntas pueden requerir desplazarse a un punto de la ciudad para resolver la pregunta o para hacer una foto y enviarla a la web para demostrar que a lo mejor que has encontrado un sitio. Que qué no guay. ¿Y que te vas a apuntar o qué? Puede ser. Yo me quiero apuntar, pero tengo otra pregunta. ¿Pero montamos un equipo o algo? Venga, nos apuntamos como equipo. Se puede. Se puede hacer como ¿se equipo. Se puede hacer como equipo. No, no lo sé, yo. Lo hacemos como equipo. Venga, va, nos apuntamos como equipo. Pasen venga al fondo. Vale, pero mi pregunta es: si las preguntas que lanzan el lunes a ti el lunes no te da tiempo, ¿las puedes contestar el martes? No. Tienes las. Por poder, sí. Otra cosa es que. Claro, que las publican a las 9 de la mañana. Claro, es algo como está bastante encima. Porque las publican a las 9 y a las 12 de la noche ya, si quien no le haya respondido, pues pierde. Tiempo ha tenido. Tiempo tenido. Pero seguro que son dos al día. Sí, según sí las bases, sí. Ah, sí, a usted. Y bueno, entre los premios luego se incluye un viaje, que no sé dónde será. No importa dónde sea. A Tiana, a Badalona. No importa dónde sea. No, es no sean viaje tan claperas como nuestro concurso, no los enviaran ahí a la Cruz de San Jerónimo. Oye, ese premio fue muy chulo. Tenemos que montar otro concurso, porque ya tenemos un montón de seguidores más y. Habrá que decimos cuando teníamos 52 likes en la página y creo que andamos ya por ciento y pico. Wow, 200. En Twitter sí, pero en la página. Ay, pues no lo sé. Ciento y pico, sí. Podríamos aprovechar la línea que tenemos para montar algo. Sino que nos envíen alguna respuesta. Se me ocurre, así. Sí. Abuela pluma. ¿Cómo va funcionando? Estamos a tope. Vais a fliparlo hoy. Supongo que hay varios audios, ¿no? Hay varios audios, sí, con preguntas muy interesantes. Y os va, bueno, ya os adelanto, con una resolución difícil. Sí, no, sí, ya iba suponiendo que iba a ser mejor la pregunta que nuestra respuesta. No sé el nivel que traéis hoy, pero. Pero que las preguntas son chunguis. El mismo que el otro día. Bueno, pues los premios son eso: un viaje, una tablet, una caja de experiencia, la Mosa Mata Mucho, que la habrán ido a comprar ahí a la maquinista, y una cena que en ediciones anteriores había leído por ahí que era la Yuberna, este año no sé dónde será. Y bueno, yo creo que hay que ser un poco máquina, porque he leído en otras ediciones que había como 200 largos participantes y solo pasan al final las personas que del 12 al 29 hayan respondido las dos preguntas cada día bien. O sea, tienes un fallo y quedas eliminado ya directamente. Hombre, supongo que si entre todo el mundo que se inscribe no llegan a los finalistas porque todo el mundo tiene un fallo, pues pasarán los que tengan menos fallos. Pero en las otras ediciones, por lo visto, hay mucha gente que responde todas las preguntas bien. Incluso tienen que hacer preguntas de desempate y todo el rollo. O sea que el nivel es bastante pro. Joder. Vosotros mismos, si queréis apuntaros. Este juego nos puede servir para la idea que teníamos de hacer una sección así de historia de Santa Coloma, ¿no? De ahí podemos sacar el chicha, ¿no? Sí, nos podemos copiar la respuesta, no nos tenemos ni que matar en hacerlo. Ah, pues mira, eso es lo que nos gusta a nosotros, que alguien trabaje por nosotros. Pero claro, nosotros copiar se nos da muy bien. Sí, de hecho, bueno, si las respuestas son elaboradas, la anécdota pues será más curiosa. Hablando de copiar y de religiones que hablábamos el otro día, hay una religión que es de copy-paste, también lo estuve mirando en un artículo de Playground, me parece que era Playground la revista. Sí. Hay un montón de religiones. Bueno, pues podríamos empezar ya con la historia esta. No sé cómo. ¿Qué historia? Ah, sí, lo que estuvimos hablando el otro día. Hablo de la sección nueva esta de. Ah, de explicar algo de Santa Coloma. Algo de una historia de Santa Coloma, sí. Casos reales de la ciudad. Pero no sé. Si alguien tiene algo que. Tenemos algo. Sí, tenemos. Sí, tenemos algo. El otro día estuvimos hablando un poco del concurso y salió, bueno, nada de la. Creíamos que en anteriores ediciones se había hecho una pregunta que no se había hecho. Pero bueno, eso no ha servido para. Sí, y es bueno, es un el ingreso que tuvo el arropiero. Un momento, ¿has dicho el arropiero? El arropiero. Historia negra de Santa Coloma. El arropiero. El arropiero. ¿Qué tenéis que decir del arropiero? ¿Quién era? ¿Quién fue ese person? Pues el arropiero fue uno de los asesinos más prolíficos que hubo en todo el estado, bueno, y allí en las fronteras, porque también hizo sus sangrientos pinitos por Italia y Francia. Violaba y asesinaba a sus víctimas. Bueno, no en ese orden. Sí, no necesariamente. Pero bueno, era, bueno, violador, asesino, necrófilo. De hecho, bueno, contaban que la primera víctima así reconocida era una joven con una deficiencia intelectual que tenía, con la que tenía relaciones y tal. Y bueno, tras una discusión, pues una discusión en pleno coito, pues la asesinó, pero no contento con ello, la escondió en unos matorrales para luego sacarla de ahí varios días y volver a profanar su cuerpo, digamos. O sea, una mente bastante, bastante turbia. Bueno, a todo esto, oyentes, volviendo a la relación con Santa Coloma, es que este hombre acabó sus días en el psiquiátrico de Torrivera. Sí, Torrivera fue destino, pues después de ser movido por varios psiquiátricos, pues fue lo trasladaron a Torrivera en el año 1996, donde pues bueno, ya estaba muy apocado, muy sedado, supongo, también. Claro, porque el tío este dio unas vueltas por España, porque el tío era sevillano. Era Sevilla, sí. Era sevillano. Acabó viviendo en Mataró. Y cuando lo detuvieron, lo enviaron para Madrid, a Carabanchel, porque era el único centro penitenciario para... Porque claro, el tío tenía una deficiencia... Bueno, deficiencia psíquica, se podría decir. Bueno, tenía... Una alteración de la personalidad o algo así, algo... Sí, bueno, era lo que se viene a conocer como un psicópata. Que un psicópata. Los psicópatas lo que vienen a ser es... Son deficientes emocionales, o sea, no empatizan con la otra persona, por eso pueden llegar a hacer las tropelías que pueden hacer... Se puede ser psicópata sin llegar a asesinar también, de hecho el tío cuando lo detienen en el bueno, no sé si lo detienen en el 71, pero en el 71 confiesa a la Guardia Civil que el tío había cometido 48 asesinatos, y bueno, la Guardia Civil como casi que se chotea de él, pero acaban probando 7 asesinatos y 22 asesinatos posibles, o sea que tenía muchas cartas de que hubiera sido él, aunque no se pudo llegar a probar. Pero por lo visto no pagó por ninguno, porque en aquellos tiempos, pues bueno, la gente esta con la cabeza más para allá que para acá, pues los metían en un centro psiquiátrico para delincuentes, y el único que había era en Madrid, en Carabanchel, y allí se tiró, no sé cuántos años se tiraría. Bastante, no sé cuánto exactamente, porque mira, más que nada el traslado, el movimiento después de que lo detuviesen. Bueno, claro, si confiesa en el 71 y en Santa Coloma, lo trasladan en el 96. En el 96. Lo trasladan a la Audiencia Nacional. Y estaba. De Lorito. Y estaba. El caso, bueno, quedó sobreseído porque nunca fue juzgado por esto. Como quedaba un vacío legal, un vacío jurídico en el que no sabían dónde ubicar un caso así, pues lo fueron moviendo eso por centros psiquiátricos. Estuvo aquí, luego estuvo también en Fontcalent, me parece que era en Alicante. Sí. Madrid, Fontcalent, Alicante, y luego ya me parece que ya acabó aquí, donde, bueno, donde tras una obsesiva afición al tabaco, llegaba a fumarse hasta 3-4 paquetes al día. 10. Sí, yo ayer vi un reportaje que el tío decía, ahora fumo 2, pero llega a fumar 10 paquetes al día. Pero 10 paquetes no da tiempo a fumártelo. No, eso es lo que dice el tío. Bueno, es que el tío no está muy fino. Bueno, ¿no? si el tío fumaba... Yo creo que no da tiempo. Si se fumó un cigarro en 2 minutos, igual de esto... Al grano, entonces está muerto, ¿no? Sí, murió. Hombre, si te fumas 10 paquetes al día... No, es que me parece interesante ese dato, que esté muerto ese personaje. Sí. No, murió en Canruti. Fue a lo yo. Sí. Murió ahí en el hospital de Canruti. Sí, lo ingresaron por una afección pulmonar, no podía ser de otra manera. Muy fino de los pulmones no debía estar, si fumaba. Y de la cabeza menos. Bueno, de hecho es un campeón, porque sí. si te fumas 10 paquetes, yo qué sé, aunque te fumes 2, y aguantar hasta el 96, del 71 al 96, 25 años en una prisión, fumando ahí todo lo que es esto, y que, bueno, que aguante 25 años. Y la de dinero que se dejó en tabaco. Había sido el legionario, ¿no? También sí, ingresó claro. En la legión. Donde es que sí, el tema de cómo aprende a matar, ¿no? En la legión. Sí, aprende su finisher, su toque mortal. Es un golpe de algo así como karate que aprendió la legión, que consiste en dar pues una hostia en el cuello, pero con la mano de canto. Como los conejos, ¿no? Sí, lo que pasa es que los conejos no es en las orejas o así. Es en la nuca. En la nuca, sí, ¿no? Le metes un... Sí, pero él era lo en dirigía... En la yugular, ¿no? En la tráquea. En la tráquea. Sí, para cortar la respiración. Y bueno, algunas veces le funcionaba la primera. Pero bueno, era como que era su marca. Y aparte él estaba bastante orgulloso con mucha gente que tiene este perfil psicológico. Una vez que lo detienen... empiezan a soltar, bueno, lo que han hecho, lo que no han hecho, aunque... Y lo que les gustaría haber hecho. Sí, aunque bueno, aparte de los casos, porque los 7-8 que le... Sí, 7. Que le... se pudo probar que fue él. Exactamente, perdón, gracias. Pues, bueno, se intuía otros 22 por datos que daba él, que no habían salido en ningún expediente y que no tenía opción de haber leído los detalles, ¿no? Y bueno, pues como esto, ahí estuve viendo un documental que se llama El arropiero, el vagabundo de la muerte, producido por el 33. Está en YouTube, por si os interesa un poco el tema, pero es interesante. Del año 2010 o así. Y la historia es que él cuenta a un policía que iba con él y que le justo iban por la carretera y que cuentan en la radio el caso de un mexicano que habían detenido, que había matado a 100 personas. Y él dice: Pablo Escobar, hostia, Pablo Escobar. Déjame unos días libres y yo luego te prometo que vuelvo, pero este tío no puede matar más que yo. O sea, ese es el nivel de... El nivel de psicopatía. ¿Pero qué quería salir? ¿Para matar al mexicano? ¿Para que parara? ¿O para superar el récord del mexicano? Sí, sí, sí, porque no podía ser nadie mejor que él en tan justa causa. Pues este personaje estuvo en Santa Coloma, ¿no? Bueno, acabó sus días allí en Torrivera. Sí, de hecho dicen que le dejaban pasear por la calle también, pues como el que nos encontrábamos a veces por ahí del café. Tenía para un café. Pues este o el que ruso. Tenía la misma obsesión, pero por el tabaco. Hostia, ver, bueno, y otras cosas. Este pavo me pide un cigarro, a ver que le dice que no. Y esta es la historia más bonita que habéis encontrado para empezar esta nueva sección, así, ¿no? Para hablar de historia de Santa Coloma. Sí, bueno, forma parte de la historia. Bueno, solo nos empaquetaron a un psicópata asesino, porque aquí, por suerte, no hizo nada. Pero bueno, forma parte de... Bueno, como curiosidad colomense. Claro, es igual que el vaquilla. El vaquilla aquí nunca... Pero... El vaquilla es otro tema, eso ya... Bueno, pues ya está. Ya saldremos. Bueno, vamos a salir de esto, vamos a poner algo animado, porque sí. No veas... Bueno, esto era el arropiero. Nada más, te queda de puta madre porque como está constipado, bueno, es que los oyentes no lo están viendo, pero está sacando, está llenando un cubo de mocos. Y estornudando sin parar, además. Y tiene la voz así de película de terror. Vamos con algo animado, llevamos un ratito ya hablando del arropiero, vamos a pasar con las llamadas ya, ¿o qué? O sea, venga, vamos a empezar con las llamadas, va. Vamos con los mensajes. Venga, os voy a poner uno. ¿Los tienes preparados? Sí. Hola, mi pregunta es, ¿tiene San Cucufato síndrome de Diógenes? No sé si os ha escuchado. Sí, sí, yo sí. La vuelvo a poner. Dale, por si acaso. Hola, mi pregunta es, ¿tiene San Cucufato síndrome de Diógenes? ¿Qué pensáis? ¿Quién es San Cucufato? Síndrome de... ¿Sabéis quién es San Cucufato? Sí, no, a mí me suena no. Fray Cucufato, pero de las... No, San Cucufato, rico. San Cucufato es un santo. ¿Nunca habéis estado con nadie que diga cuando se le pierde algo o se te pierde algo de vamos a atarle los huevos a San Cucufato? Y entonces dicen... Eso va acompañado con una frase. Entonces, eso es lo que te va a decir, tú eso lo sabes por la frase, pero... No, eso lo sé porque tuve una compañera de curro que era muy creyente en San Cucufato. O sea, ella era atea, pero en San Cucufato creía 100%. Entonces, cuando se perdía algo en el curro, siempre decía, cogía algo y hacía un nudo y decía, San Cucufato, San Cucufato, te ato los huevos y hasta que no aparezca no sé qué, no te los desato. O algo así, ¿eh? Era, o sea, lo digo muy de memoria. Bueno, yo la peluquera donde iba mi madre, cuando éramos pequeños y íbamos con ella, la peluquera también cuando perdía algo hacía un nudo a un trapo o lo que fuera y decía San Cucufato, hasta que no lo encuentres no te desato. Pues sí. Algo así. Bueno, volviendo a la pregunta. Pues la pregunta es que si consideráis que San Cucufato tiene síndrome de Diógenes, porque se supone que como que todo lo que se pierde, ¿no? Sí, que acumula todo lo que se pierde. Sí, ¿no? Sí, pues conmigo tiene un lobby, ¿no? Tiene un Blue Space montado, hijo. Pero porque no lo conocías a San Cucufato. Pero eso sí, la historia no. Pero la historia está verdadera, ¿o es un santo de verdad? Claro que es un santo de verdad y es una historia verdadera. Claro. Por supuesto. Pues seguro diría que sí. Sí, hombre, esto es pregunta de sí o no. Sí. Yo creo que sí, está clarísimo. Pero ahora que sé quién es San Cucufato. También te digo que este hombre buscando en los suelos de cuando cierran según qué bares a según qué hora, seguro que se puede forrar. O morir de sobredosis. Bueno, pues esperamos que, querido oyente, haya quedado claro que sí. Que San Cucufato tiene síndrome de Diógenes grande, ¿eh? San Cucufato. Vamos a por el siguiente. Hola, tertulianos y oyentes de Pasen al Fondo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Existe un mundo paralelo al que van a parar todos los calcetines que desaparecen de las lavadoras? Atención, atención, que seguimos con San Cucufato. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Existe un mundo paralelo, un universo paralelo en el que puedes reconocer a San Cucufato porque lleva los calcetines cada uno de un color. Forrado de calcetines, sí, igual sí. San Cucufato. Sí, sí, yo doy fe, porque yo en mi casa yo soy el que se encarga de doblar la ropa. La única tarea que tengo, además verídico. Y los calcetines, y siempre te sobran calcetines. Y luego tengo un cajón que los voy guardando, ¿no? Y entonces cuando, mira, se queda, yo qué sé, a las dos semanas, mira, otros dos calcetines que no tienen de esto, me voy al cajón, mira, uno. Y al final hay uno que se tira seis meses ahí, y al final digo, tengo que tirarlo porque desaparece. Desaparece, o sea que sí, hay un mundo paralelo de los calcetines. Me encantaría conocerlo. Tiene que ser precioso. Y perdemos un rato. Yo creo que se accede por el tambor de la lavadora. Es un problemón esto de los calcetines, ¿eh? Porque a todo el mundo le pasa, parece, ¿no? Sí. Esto de los mensajes de que hemos recibido en estos 15 días es como muy flipante porque son mensajes de diferentes números, pero yo creo que es un grupo de peña que se han juntado para pensar en qué preguntas nos iban lanzando. Y uno de ellos ha dicho que les llamemos los trapis. Un saludo, trapis. Así que... Opa, ¿y trapis? Vamos con la siguiente pregunta de los... No sé si es un grupo que han creado solo para esto o ya existían. Eso ya sí que no dan más datos. Y seguimos con... Monte nuevo que se llamen los manguis, que vengan a putearnos con las preguntas. Los trapis perdidos. Seguimos con los trapis. ¿Seguimos? Seguimos. Hola, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué cuando voy a un bar con barra libre, lo único que no está libre es la barra? Me ha gustado. Cuidado, ¿eh? Aquí la peña se lo está currando. Son preguntas buenas, ¿eh? Pues... Pues tienes razón. Porque mola tomarse la cerveza en la barra. O sea... Porque en la barra está el borracho, el que lleva ahí toda la tarde. ¿Pero y por qué le llaman barra libre, entonces? Sí, es todo mentira. No, hombre, barra libre es que puedes tomar lo que quieras sin pagar. Barra libre es barra libre y lo único que no está libre es la barra. Bueno, si hay un bar en Santa Coloma que tenga barra libre, avisar, ¿eh? A ver, en algún sitio has estado, ¿no? Que haya habido barra libre. Sí, en una boda. ¿Y cómo estaba la barra? En una boda. Bueno, reventada. Bueno, era una mesa con un camarero lleno de... haciendo cubata. Pero así no hay bares. Mira, mi respuesta es no hay bares con barra libre. ¿Qué más quisiéramos? No, pero está bien, ¿eh? La pregunta está... Vamos, que nos ha dejado a los cuatro. Nos ha dejado en blanco. Nos has dejado, querido oyente. Claro, es que hay que decir a los oyentes que nosotros no somos. Es la primera vez que escuchamos las preguntas. O sea, no las podemos preparar ni nada. No, claro, esto ya lo hemos explicado otras veces, pero bueno, es verdad que hay que volverlo a explicar. La historia es que este número de teléfono donde podéis mandarnos los audios de WhatsApp, en el último mes solo lo he tenido yo. Con lo cual, los mensajes que vais mandando. Yo sí que los escucho, que además os contesto, pero el resto de gente que hay aquí sentada en la mesa no tiene ni puñetera idea y los están escuchando así, a la brava. Que igual tendríamos que cambiar eso y sin explicarlo, sin decirle a la gente de que sí que los hemos escuchado previamente y así estamos un poco más sueltos, porque nos quedamos los cuatro así. Esto es como la frase. Con el culo torcido. Es que esto como la frase, ¿qué menta tiene esto? Te suelta algo y tienes que decir... Sí, bueno, sí. Al final, en la frase, las primeras frases que os iba lanzando, también estabais como más cohibidos y más tímidos. Esto es pillando rodaje. Ahora ya estáis súper sueltos con cada frase que os suelto. Sí. Una locura. Mira, vamos a ponernos en tono experto. Pues sí, mira, lo de la barra libre. A mí lo que me gustaría es que recordaras el número de teléfono... Sí, las frases. Yo lo tengo aquí, si quieres. Lo de la barra libre suele ser para que pagues antes, porque siempre pagas algo. Y luego una mierda va a estar libre. Si queréis, recuerdo el número de teléfono para que sigáis mandando vuestros audios con vuestras consultas o vuestras sugerencias. Es el 615-87-80-27. Sí, casi aguantas todo el teléfono sin cambiar la voz. 615-87-80-27. Pues vamos con la última. No, pero podemos seguir con esta del trapo, ¿no? Ahí del trapo, de los trapis. Es de los trapis, también. Es de los trapis también. La cuarta que viene también es de los trapis. Es un grupo de cuatro personas que se han juntado y nos han mandado una pregunta cada uno. Ya, pero es que igual no queda satisfecha la última pregunta con esto de la barra libre, porque es que es verdad, es que es complicado, ¿eh? Muy difícil. Es muy difícil, ¿eh? Pero no hay barras libres. ¿En qué bar de Santa Coloma hay una barra libre? No, pero a ver, barra libre como concepto. No, o sea, lo más parecido a una barra libre es un... Una boda. Es una boda o un bar que pongan pichos y te guarden los palillos para que luego te cobren, que siempre se te cae en la mitad al suelo, casualmente. Eso es lo más parecido a una barra libre. San Cucufato también lo escoge los palillos. Pues, ah, mira, pues entonces yo sí que creía que San Cucufato. Pero barra libre no hay. Y si no, en la barra de los bares, pues te encuentras. Siempre está ocupada porque está el borracho que lleva toda la tarde, el que se va sin amigos a tomarse algo a ver si se encuentra alguien, el colega del camarero que se queda hablando con él, y después por lo... Y toda el la grupillo peña... de tres o cuatro que va directamente a la barra, por lo tanto ya está la barra ocupada. Y toda la peña enfadada porque ha perdido calcetines. Claro, está la peña buscando calcetines detrás de la barra. Y estamos cerrando el círculo ya de los trapis. Y todos han cucufato alcohólicos en la barra, entonces. Todos diógenes. Todos los diógenes allí. Vamos, venga, va. Venga, tira la última. Vamos a por la última. Esperemos que sea un poco más fácil, gracias. Pues no. Hola, esta es mi pregunta. Si un fruto seco se moja, ¿seguirá siendo un fruto seco? Ah, mira. Qué simpática. Es simpático. Solo por dentro. Ah, es simpático, perdón. Sí, es simpático. Solo seguirá siendo un fruto seco por dentro. No tengo más. Por fuera no. Por fuera no. Por fuera ya estará mojado, bueno, ¿no? A no ser que sea un fruto seco con cáscara. Claro, él no. No especifica. Yo añadiría que es un fruto seco, lo mojas. Si te esperas unos meses, puedes tener un árbol. Y le echas tierra, claro. Has mirado el lado más productivo, sí, señor. Yo no tengo nada que decir. Pues tú deberías decir algo también. No, yo no tengo nada que decir porque yo me he documentado un montón y entonces rompería las normas del programa. Pues me parece mal. Esta sección hay que reformarla. Vale, bueno, pues la reformaremos. Bueno, habrá que decir a los oyentes que ya ven el nivel, que no nos pregunten cosas tan difíciles. No, podéis seguir en ese nivel, que nosotros tenemos que currárnoslo más. Sí, sí. Pero tenemos que estar dispuestos a frutos secos mojados. Venga. Claro, venga. De hecho la propuesta es nuestra. O sea, el nivel de las preguntas ya no es cuestión del oyente, solo tenemos que buscar la vida nosotros. Vamos a poner un tema musical. Venga. Y seguramente nadie tiene preparado ninguno. Yo tengo uno. Mira, hoy hay dos. Va, venga, tú primera. Yo es un tema de Cea Mais y se llama Urbin. Sus saitos. Música del fondo. Bueno, pues hoy, como ya dijimos en el anterior programa, vamos a hablar de Lucky y os dejamos con el tráiler. El realismo es la práctica de aceptar una situación tal como es. Quieres decir, lo que ves es lo que hay. Pero lo que tú ves no es lo que yo veo. A mí me llaman Lucky. Presidente Roosevelt se ha escapado. ¿Cómo se puede escapar un galápago de 100 años? Espero que vuelva pronto, por el bien de Howard. Me dio un ataque de ansiedad. Me caí. ¡Lucky se ha caído! No hace falta que salga en el periódico. No hay traumatismo. Los pulmones estupendos aunque fumes. ¿Haces mucho ejercicio? Voy andando a todas partes y hago 5 ejercicios de yoga al día. Vaya modelito, vaquero. Me cagué de miedo. Empecé a pensar que no había nada más allá. Que todo es negro, que no hay nada. Este amor apasionado anda torvo el borro taro. Por volver, sé querer. ¿Tiene hijos, Lucky? Que sepa que son míos, no. La mayoría no llega donde tú. Nunca llegan al punto donde tú te encuentras. Podemos observar lo que estás pasando y examinarlo bien. Yo sé la verdad, y la verdad importa, y hay que afrontarlo y aceptarlo. Hay cosas en este universo más grandes que todos nosotros, y un galápago es una de ellas. Te has portado muy bien, te la has ganado. ¿Qué hago con ella? ¿Me la meto por el culo? ¿Por qué no simplemente la chupas? Una película del año 2017, ¿vale? Dirigida por John Carroll Lynch. Su debut como director, un actor que hemos podido ver en Fargo. Y bueno, protagonizada, el centro de toda esta historia es Harry Dean Stanton, alias conocido aquí como Lucky, un actor que murió en el año, justo al poco del estreno de esta película, pues falleció. Un actor habitual del cine de David Lynch, en el que, bueno, de quien ya traje una historia verdadera. Y bueno, me recuerda un poco a aquella. Hay que decir que el director, dicho David Lynch, ¿vale? Director de una historia verdadera, aparece aquí como actor también, como el dueño del galápago perdido. Y bueno, nos cuenta un poco la historia de este hombre que, bueno, nos muestra un poco su rutina. Que es básicamente es echarse un cigarro cuando se despierta, hacer unos estiramientos de yoga después, ir a la cafetería a desayunar con sus amigos, comprar leche, ver su concurso de la tele, por la noche tomarse algo en el bar y echarse un cigarro antes de dormir. Y bueno, nos presenta un hombre que fuma casi como el arropiero, digamos, porque no para de fumar el hombre, pero a pesar de ello, este hombre perdura. Y tiene, bueno, una salud de hierro. Y bueno, hay una muestra en un audio que os vamos a poner ahora, que es una visita al médico. Los pulmones estupendos, aunque fumes. ¿Cuánto fumas al día? Tal vez un paquete. La verdad es que no me lo explico, Lucky. Es un misterio, alguna anomalía científica. La explicación es que tienes buenos genes y que eres un cabrón duro de roer. Te diría que dejaras de fumar, pero me temo que te haría más mal que bien. Eres el único al que le diría esto. ¿Y ya está? Acláramelo. ¿Estabas de pie y te dio un mareo? No me dio un mareo. ¿Te caíste sin más? Sí, fue muy raro. Bueno, a ver qué nos dicen los análisis. Ya te diré algo. ¿Ya está? Ya está. ¿No me muero? Si las cardiopatías o el cáncer fueran a matarte, a tu edad ya lo habrían hecho. ¿Entonces? A menos que te disparen con una bala de plata o te claven una estaca, cuanto más viejo te hagas, más vivirás. Vale, pero entonces, ¿por qué me caí? ¿Habías bebido? No. ¿Te mareas a menudo? No me mareo nunca. ¿Haces mucho ejercicio? Voy andando a todas partes y hago 5 ejercicios de yoga al día, 21 repeticiones desde hace años. ¿Te fallan las rodillas? No. Podría hacerte más pruebas, pero confirmarán lo que yo creo que te pasa. ¿El qué? Que eres viejo cada vez más. ¿Es tu diagnóstico? Es lo que hay. Pues menuda chorrada. Bueno, una película que va más de que va más de conversaciones y mostrarte un poco la vida de este señor que de contarte una historia en sí. Que bueno, me voy poniendo la armadura y el Kevlar porque va a llegar el momento de las opiniones. Que me voy a pillar la del pulpo, me parece. Si empiezo yo. Sí, empieza todo. Sí, empieza todo. Por favor. ¿Qué quieres primero, lo bueno o lo malo? Esta es mi opinión. Me ha encantado, me ha parecido una película preciosa y muy entrañable. Sí, no sé, yo la enlazo un poco con la otra. La otra me gusta más, la de una historia verdadera. Sí, a mí también. Esto hay que decirlo. Pero enlaza un poco, de hecho, el mismo actor que hace encarna al hermano del personaje de la cortadora de césped, de la anterior. Y vamos a pasar un poco con la contraopinión, que es la que estoy esperando ya. No, bueno, a mí lo que me parece que... ¿Cómo se te ocurre proponer esta película? Te has pasado, ¿eh? No, en serio, yo conozco a alguien, le digo, oye, ¿por qué no ves esta película? Y esta nunca se la diría, a ti te mola, en serio. Claro, si no, no la propondría. A mí me parece una película que no tiene ni... No voy a utilizar el término plano, porque ya la utilicé en la película pasada. En alguna más también. En alguna más, es que me gusta. Es que no es ni plana. No sé, es que no tiene... Lo mejor que tiene es que dura 1 hora y 28 minutos. Corta, es muy corta. Es que es lo mejor que tiene. De hecho, escuchas el tráiler, estás escuchando el tráiler. Digo, sí, es que el tráiler es como la película, no te va a decir... No es una película que te cuente una historia del viaje del punto A al viaje al punto B o que tenga una trama. Simplemente son pinceladas de la rutina de este señor, de avanzada edad y la filosofía con la que se... Bueno, sobre todo filosofía, además. Porque yo creo que es una película muy filosófica. Se habla mucho sobre la verdad. Va a quedar. Bueno, es que no sé, ¿no? La verdad es que es un tío ahí con... No, está haciendo el símbolo de que le dé caña, pero es que no sé ni qué decirle. Es que no... Es que no da ni pena la película. No me da ni pena. Es indiferencia. No, en serio, no... Me has hecho perder 1 hora y media de mi vida, que tampoco da para mucho, pero bueno, de hecho me sabía olvidar porque esta película no, la borra de mi disco duro para que no me ocupe sitio, porque no me va a llevar a nada. Pero bueno, no sé, es que no sé qué decirte, no, simplemente no me ha gustado. Perfecto. Yo tengo que decir que me hice muchas expectativas con esta película, porque soy usuario de Megadeth, que es ahora... No sé si habíamos hablado de Megadeth, que sí, es como anterior, hablamos ante dos. Sí, pues es como el sustituto de Plus Dede. Y me suelo leer los comentarios de la gente. Y de hecho los tengo aquí. Y la mayoría la ponen como peliculón. De hecho tiene muy buena nota, tiene un 7.86. Que ahí la gente, bueno, no sé. Tú puedes... Bueno, en tu aporte voy a decir que la nota no es fiable, sobre todo cuando la película es reciente. Cuando una película es reciente, las notas siempre están muy altas y luego el tiempo las va poniendo, entre comillas, en su sitio. Y luego que está la gente como yo que no lo hubiera acabado de ver, que ya ni te molestas en cualificarla. Sí, pero sí que hay gente que la pone como... O sea, hay los dos extremos, ¿eh? Si te pones a mirar, yo solo leí los 4 primeros cuando la puse a reproducir. Y eran como, la ponían por las nubes, pero luego es verdad que buscando hay más. Y hay de los dos. O sea, hay una que dice, no me ha transmitido nada, la actuación de 10, pero el tema que trata no llega a emocionar, al menos a mí. Y otro que es como la otra parte, dice, muy conmovedora, la mejor despedida posible para Harry Dean Stanton. Uh-huh. Actor y personaje se mezclan hasta que es una especie de biografía tremendamente emocional y vulnerable que llorera al final. No sé. Llorera al final. No sé, yo la vi con, ya te digo, con muchas expectativas. Digo, esto promete. Y Yo creo que el pavo se murió al año siguiente por el aburrimiento de hacer la película. Es un hombre, este señor, de hecho, murió, bueno, vivió bastante por encima de sus posibilidades, porque de la generación de actores y directores de los 70, que fue un poco una revolución, había un índice bastante alto de consumo de estupefacientes, muy a lo loco, y este hombre estaba entre ellos en el top. Y bueno, era pureta. Ahí aguantó. Sí, sí, sí, sí. No, porque murió de muy mayor. No sé si tendría 80. De hecho, es yo creo que es la película con el protagonista más viejo, más demacrado y más de esto que he visto. Y que se nota que no es nada artificial, que el tío está así de hecho polvo. Sí, sí, sí. Bueno, ya, la imagen del tío haciendo la gimnasia con el calzoncillo de esto es bastante. Y dejando el cigarro en el ceniz. Es que antes, cuando lo has explicado de que él en su día a día fuma. Hace ejercicios, sí. Como algo, como dos actividades separadas y no, o sea, las hace juntas. El tío está fumando, y además es el comienzo de la peli. El tío está fumando, deja ahí, apoya en el cenicero y se va a hacer sus ejercicios. Y en cuanto acaba, se dirige hacia el cenicero a recuperar lo que tenía a medias. Por lo tanto, no se dirá más de 3 minutos haciendo ejercicio. Cabe deducir. No, era de liar el tabaco. No, parecía normal. No, sí. Pues no, sé, 2 minutos. Era una cajetilla porque de hecho compra alguna vez en la tienda. Sí. A mí el personaje me parece entrañable, ¿eh? También. O sea, la película es como que parece que me espere que vaya a pasar algo y al final dicen no pasa nada. Pero hay momentos en los que sí que me gusta un montón. O sea, el actor y la actuación. Y uno de los momentos que más me gusta es cuando está en la fiesta mexicana con los mariachis y se pone a cantar la canción de Volver. Sí, que ha sonado el tráiler, ¿eh? Que sale la voz original cantando y a mí es un poquito de... Que no tiene casi acento americano. Bueno, sí, tiene todo el acento americano. Tiene el acento tejano, el sureño, ¿no? Bueno, acento de viejo. De viejo. Sí, porque los viejos no tienen acento. Muy temblorosa el señor. Acento pues, del más allá. A ese momento sí que me gustó ese, de la peli. Pero que la peli, la historia me deja un poco floja. La veo un poco floja y muchas cosas que no acabo de entender. Es que yo creo que... por eso decía un poco el tema filosófico. Ahora un poco, pues eso, lo que decíamos antes sobre la verdad. Sobre... bueno, tenemos un audio que creo que igual ilustra un poco esto. Que se resumen un poco cosas que aparecen en la película, que es el siguiente. Las normas. La autoridad es arbitraria y subjetiva. Esa misma actitud hizo que te prohibieran la entrada en IF. Ya... ¿y tú qué sabrás? Sé que te lo entendiste. ¿Eso es lo que crees que pasó? Si no pasó eso, ¿por qué te echaron? No me echaron, salí yo solito. Es una buena historia. Me gusta esa historia. No es una historia. ¿Entonces qué es? Es la verdad. Te lo entendiste. Esa es la verdad. No se trata de los cigarros, se trata de lo que yo sé que pasó y de lo que tú crees que pasó. Ojalá hubiera estado. Aún así no lo hubieras visto. Rompiste las reglas, te pillaron y te expulsaron. Esa es la verdad. ¿Y si aceptamos que cada uno lo ve de una forma? No, yo sé la verdad y la verdad importa. La verdad existe, ¿no? Sí, la verdad existe. Es la verdad de quiénes somos y de lo que hacemos. Y hay que afrontarlo y aceptarlo, porque la verdad del universo está ahí. Me he perdido. La verdad de lo que es para todos nosotros. ¿Cuál es? Que todo va a desaparecer. Tú, yo, este cigarro, todo. En la oscuridad, en el vacío, y no hay nadie al mando. Bueno, yo entiendo las reacciones porque es eso, es una película que no es que pase algo, pero es muy una película, es mucho de diálogo y hablar sobre la vida, sus consecuencias, sí, bueno. dicho de aquella manera, sí. Y bueno, esta ha sido mi propuesta de este programa. Os voy a presentar ahora. ¿Tenéis algún latigazo más que colgar? Sí, no. Sí, veo que el Lone sí. No. Solo decir, bueno, lo que te estaba diciendo antes, que hubo un momento que desconecté porque me lié con el móvil y cuando me volví a conectar la película, digo, coño, si no ha pasado nada, así que esto... Sí, no, entiendo, que sea algo que se pueda salir de ahí, ¿sabes? Nada, te voy a dar otra oportunidad a ver qué, cuál es la siguiente que nos propones. Bueno, la siguiente, que no sé cuándo será. Invita a los oyentes que cuando este hombre cuelga el tráiler ahí en la página del Facebook lo pongáis a parir si nos gusta, ¿eh? Sí, sí, por favor. O sea, por favor. Ya has dicho, o sea, ponerla a parir. Se me está poniendo piel de cocodrilo, o sea que ya empiezo a estar curtido. Vale, entonces, bueno, para el próximo programa, que no sé cuándo, bueno, la próxima butaca, que no sé cuándo podré venir, vamos a cambiar de registro, como ya avisé en el anterior programa, y dije que va a venir el terror. Entonces, hay que decir que es Menta quien controla los... Estoy al control de los mandos. Los botones de hitlerismo en este caso. Y bueno, voy a traer una película, no me extiendo más, de John Carpenter, un director que, bueno, cuyas películas yo adoro en su inmensa mayoría, a quien tuve la gran suerte de poder ver hace poco en directo, puesto que ahora ya no dirige, sino que está tocando en directo las bandas sonoras que compone él. ¿Qué vas a decir al que tuve la gran suerte de conocer? No, que va. Sí, aparte debe ser un personaje bastante rancio, eso dicen, pero bueno, a mí su trabajo me encanta y bueno, tuve la ocasión de verlo en el auditorio del Festival de Sitges y bueno, me encantó. La película en cuestión, revuelvo, no me extiendo más, es En la boca del miedo, del año 1994. Pues la frase que os traigo hoy viene muy en sintonía. A ver, ¿sintonía? ¿De calcetines o de cucufato? De que os falta un tornillo. Bueno, ¿esa es la frase? Sí, os falta un tornillo. Bueno, os falta, nos falta. No, os falta. Vale, que estás mal de la cabeza, hasta ahí de acuerdo, ¿no? Estamos chalaos. Sí. Tiene la... El significado es el 50%. Eso siempre... No. Partimos de ahí, ¿no? No. Nunca hemos hablado de cómo están repartidas las puntuaciones. Pues por eso. Pero 50%. jamás sería un 50%. ¿60? Un 10. Bueno, pues un 10 sobre, vale. ¿Sobre 10? Un 10 sobre 100. Vale. Venga, vale, había que intentarlo. Un tornillo. Bueno, pues algo de... La revolución de, industrial de, o algo, ¿no? Vale, por ejemplo. Hostia. Lo he pillado. Espera un momento. Espera, pon el látigo. Espera. No. Espera un momento. Eso es un acierto. Claro. Mira, es que me estoy familiarizando con los botones de colores. O sea, que por la revolución industrial, pues eso, que las primeras máquinas que... Que sí, ese es el... Que ya lo ha dicho. Pero hay que haber cuando en la fábrica había una máquina que faltaba un tornillo, se atrasaba todo y... Bueno, la revolución industrial era cuando cuando empezaban a crearse muchas máquinas que la gente no acababa de saber bien el funcionamiento. Entonces, cuando algo no acababa de funcionar como se preveía, pues es que le faltaba un tornillo en la cadena de montaje, pues se les había despistado y no le habían puesto pues una piececita, llámese tornillo, y eso se extrapoló a cuando a las personas nos faltan tornillos. Yo creo que ha sido la frase más rápida de... Sí, es. Y solo he dicho la época. Es impresionante. Ha sido como el gol más rápido que el otro día, ¿no fue la grama que marcó el gol más rápido en 3 segundos? 3 segundos de empezar, sí. Pues muy bien, ¿eh? Bueno, yo me he quedado... Muy bonito, estoy buscando botones a ver si le pongo otro efecto. Nada, soy un máquina. Pero no... ¿Y qué hacemos ahora? ¿Ya vamos a por la agenda así directo? Venga, vamos a la agenda, va. Pues venga, va, dispara. Loan, que estás on fire. ¿Tienes algo de agenda de esta semana? Sí, esta semana más o menos. A mí me mola porque hay como cosas diferentes. Siempre es, lo que decía Wallace, está el punto A, el punto B y que se repite y tal. Pero esta semana hay cosas diferentes. Hay cosas diferentes. ¿Cómo? No sé, empieza el nuevo mes y comemos. Y tenemos ahora, cosas. Es que voy lenta. Y tenemos cosas diferentes. Empezamos por lo de siempre, el Bad Berenguer, el viernes 26 a las 8 y media, en el rollo taquilla inversa. Tenemos de Argentina a Dylan Lana, que es un. Bueno, parece un conductor así de porro, que tiene muy buena pinta. Y en el Bad Línea 1, el día 27, tenemos a Rubén Villorbo, que es otro argentino que. Bueno. Investigo así un poco en el YouTube y estaba cantando como canciones de los guaches argentinos. No sé si será su repertorio habitual, pero tampoco tenía mala pinta. Y el domingo 28, también en el Línea 1 Bar, tenemos a Nerea Basar, que es una cantautora que hace muchas. Argentina. No, que hace muchas versiones y. Bueno, ha ganado algunos concursos de cantautores y tal, y también tiene muy buena pinta. Y ya pasamos a. Bueno, pasamos no, pasamos que seguimos con el fin de semana 27-28, que está petado, que es este fin de semana que viene, que es el Passage Insolid. Pues sí, el cartel ese que vimos que no sabíamos el cartel nada. Que vi en el otro programa de Camino al Programa. Pues mira, ya me informo un poquillo más. Y es el 27-28, el 27 a partir de las 6 de la tarde, y el 28 es todo el día, en los jardines de la Torre Valdomina. ¿Y qué es el Passage Insolid? Porque yo tampoco lo sabía muy bien. Ha habido algún año, pero no sabía muy bien de lo que iba. Y es un festival especializado en las artes del feriante. Esto quiere decir espectáculos en pequeñas carpas, donde se muestran curiosidades, atracciones que funcionan con energía humana, pequeños shows inspirados en las barracas de feria, juegos, etcétera. Yo que sé, hay marionetas. Yo recuerdo de ir un año y ver a gente con andróminas, un tío con una bicicleta que cuando pedaleaba se movían 4.000 chismes. Y hacen diferentes espectáculos, muchos. Son de pago, de un precio simbólico, a lo mejor 6, 7 euros, 4, 3, de pequeño formato, que si no te espabilas, te quedas sin entrada. No sé si habéis ido algún año. Sí, alguna vez hemos. Yo pero pagando, pues yo he ido sin pagar. Yo cuando veía que. Bueno, los que llamaban la atención ya estaban copados. Pero. ¿Habéis ido a algún espectáculo? Sí, alguno pagando, pero eso, máximo 2-3 euros. Ah, no, pues me parece que ha subido un poquillo la cosa. Y luego una cosa que así comentándolo en el descanso, no había caído, que nos haya un WhatsApp. De que el 27 de octubre en el Instituto Puig Castellà, que algunos de los que estamos, bueno, yo no, yo sí. Algunos de los que están aquí han estudiado ahí, supongo que será algún aniversario. Sí, era. ¿El 50? ¿Tanto? 50 aniversario del instituto, sí. Es que vamos para puretas. Sí. No vean, impresionante. Pues desde las 7 hasta las 11 habrá fiesta con música, bebidas. Ponan bien, así lo venden. Barra libre. ¿Qué? Barra libre, como cuando había en la cantina aquella de. Bueno, yo claro, yo al Puig Castellà a estudiar no he ido, pero a la cantina sí. Es que era lo mejor que tenías en el Puig Castellà. Pues si hay sí. Barra libre, le haremos una foto o algo, para ver, para comprobar si realmente es lo único que no hay libre. ¿Y qué más tenemos? Mira, cosas diferentes en la Sisqueta. Para los amantes del jazz, que están de enhorabuena porque todo el mes de noviembre, los domingos a partir de las 12:30 a la hora del vermú, hacen conciertos de jazz. Os avanzo dos porque los próximos los diré en el próximo programa. El 4 de noviembre tenemos a Chema Rivera Quartet y el 11 de noviembre a Bobby de Casco Quartet. Todos son quartets en el jazz. Bueno, pueden ser tríos, pero estos son cuartets. Pues cuartets, pues me parece que los otros dos que tocan los domingos también son cuartets. Y si antes decía que los amantes del jazz estaban de enhorabuena, también están de enhorabuena los amantes de la cerveza, porque el 10 de noviembre se organiza el Orcofest Artesar, que es con representación de hecho de cervezas artesanas catalanas. Y con ¿Has dicho ¿Orco? El Orcofest, ¿Orco? El festival de orcos. De orcos. Mec. Ahí no está. A ver, el Orcofest. A ver, que repito. Dilo otra vez mientras voy buscando el botón. Es que yo tengo Octorfest. October. Es que lo tengo mal escrito. Es el primer festival de Orcos. Bueno, yo entiendo que te confundes, pues es el Oktoberfest en noviembre. En noviembre. Es el November Fest. Es un festival de orcos bebiendo cerveza que se celebra el... ¿Qué día he dicho? El 10 de... noviembre. De noviembre. Hay 8 cervezas catalanas y con la Cafué a la cabeza, que es la única cerveza artesana y genuina que tenemos en Santa Coloma. Y también por ahí habrá, me parece que es... todos los años se hace alguna actuación musical. Me hacen cara de no saber, no sé, no contesto. Bueno, sí. Sí, pero que no tengo ni idea. Seguramente sí. Yo tengo que decir que el año que fui creo que los precios eran un poco abusivos. Porque con el rollo de comprar el vaso más lo que te vale la cerveza, al final te tomas ahí 3 cervezas y te has gastado más de 10 euros. Al final lo artesano se paga. Claro, eso es, al fin y al cabo no es una cerveza producida en prueba industrial, ¿sabes? También la gente tiene que sacar sus cuartos. Bueno, venga, aceptamos que la cerveza, claro, es que aquí, ¿sabes lo que pasa? Nos estamos hinchando a Estrella Dan de lata a 1 euro y nos ponen una cerveza que vale 3 euros, que lo han hecho ahí con todo el cariño, ahí en un local escondido en Santa Coloma, y nos parece caro. Y ya está la agenda. Ah, pues yo pensaba que tenías más cosas. No, es que lo he hecho así de carrerilla y se ha pasado. No, pues al final no ha sido tan largo, yo pensaba. Bueno, yo qué sé. Bueno, y no te has dejado nada, no has dicho del Bombay, no has dicho nada, ¿no? Esta semana. No he encontrado nada. Ni de los conciertos solidarios del Yesterday. Tampoco tenían conciertos solidarios. El Wallace tampoco. ¿Y dónde toca? El Wallace tampoco. ¿No toca el Wallace esta semana? El Wallace, pero. Tranquilos, es un espacio temporal. Tranquilos, sus seguidores, que está bien. Bueno, sí, hace el, ¿cómo se llama? El karaoke en el Bar Berenguer los jueves. Pero bueno, actuación musical no tiene esta semana, se ha dado toma de descanso. De teatro has dicho que ibas a ir trayendo también. Bueno, está. Ah, sí, me has olvidado mirarlo. Bueno, no, yo ahora mismo no sé tampoco. Los espacios de teatro, aparte del Teatro Sagarra, son La Excéntrica, Carro de Baco. Y algún espacio más, a lo mejor. Uy, sí. Cada Sisqueta a veces hacen pequeño formato también. Pero yo recomiendo una obra de teatro que he visto hace una semana. De una compañía pequeñita, en una sala pequeñita también en Sants, la sala Fly Hard, donde sale una actriz colomense. Os la recomiendo. Es la obra de teatro se llama Estat de Sergio. Estado de excepción, uh-huh. No de excepción, de excepción. Bueno, a mí me ha gustado mucho. Tenéis que ir a verla. Es como muy recomendable. ¿Podemos decir el nombre de la actriz o le da la vergüenza? Sí. Es actriz y además creo que oyente, ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, sí. Hostia, pues la saludamos. ¿Quién es? Eugenia Manzanares. Hola Eugenia. ¿Perdón? Más conocida por EU, ¿no? ¿Perdón? EU. Ah, la EU. EU. Hola, EU. No, perdón, ¿eh? Saludos. Ya verás cuando te pille. En el cartel pone Eugenia Manzanares. Bueno, que me, no sé. ¿Qué? No sé. Pues ya está, nos despedimos hasta el próximo programa. Lo vamos a dejar aquí con un audio fake que nos ha mandado un oyente también. Un saludo para esa oyente que nos mandó. Ah, sí, tenemos un oyente para. Sí, que te hemos pillado. Ya te vale. No queremos haters. Vas a flipar. Bueno, gracias, oyentes, por estar ahí. Y bueno, muchas gracias también a los Trapis por colaborar con los audios. Sí, los Trapis se lo han currado esta semana un montón. Vamos a recordar el número de teléfono: es el 615-87-8027. Podéis seguir mandando vuestros audios y ya veréis que las respuestas van a ir mejorando poco a poco. Bueno. Pues nada, besicos. Chao, pescado. Adiós. Feliz Halloween. ¿Cómo se dice? Feliz Halloween. Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa. ¡Ay, doy! ¡Adiós!